Gracias, Padre. Gracias por haber creído en nosotros. Gracias por haber derramado tu amor sobre nuestra vida. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. ¿Cómo arriesgaste tu lugar eterno para acercarte a mí? Y no comprendo cómo derramaste tu amor eterno para reflejarte en mí. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Arriesgaste tu lugar eterno para acercarte a mí y no comprendo cómo derramaste tu amor eterno para reflejarte en mí. Sea la gloria, Señor.